me empurram pra cá. Que de mim tudo eu pra comprar. Aqui tudo pega o sastro. Vale que até minha mami pra cabrar. Mãe, eu quero estar contigo uma noite mais. No importa el precio, el que a mí me toque pagar. Te compro el collar y el Hermes para ti nada más. Sin Mastercard, pero... Mami, tú empacado y Jimmy Choo te voy a comprar. Tu actitud, me gustas tú. Pa'l que te tire, mami, placa, pla. Mami, tú ven pa' acá. De Jimmy Choo te voy a comprar. Tu actitud, me gustas tú. Pa'l que te tire, mami, placa, pla. Tú pareces de anime, la cinturita y ese cutu. Me brinca encima, ninguna me chinga como tú. Quisiera subir videos tuyos en 4 por YouTube. Mal y baja las caras muertas, yo te compro Jimmy Choo. Dime, bebé, lo que tú quieres. Quieres, te saco la Uru, la Mercedes. Ábreme las piernas, voy pa' la vía sin los trenes. Ronca, bebé, te envidian porque ya no tiene. Cuando se trepa encima esa diabla no la detiene. Te voy a dar contacto, bebé, yo si te rato. Tú y yo tenemos un pacto, bebé, vamos pa' lato. Y asistiendo el impacto, bebé, yo si te capto. Si quieres te envío un par de flores si tengo un frasco. Bebé, tú eres la Gucci, Louis Vuitton y mami. Mena la mini, te voy a echar pa' el bikini. Quiero hacerle Santorini. Tú eres mi diabla, la mami, la bichota. Brinca hasta fin del mundo. Mami, tú ven pa' acá. Que Jimmy Choo te va a comprar. Mami, tú ven pa' acá, de Jimmy Choo te voy a comprar. Tu actitud, me gusta tú, y el que se tire, mami, placa, placa. Yo soy cantante, pero los que andan conmigo no. Siempre en la cintura cargan la flow. Pide lo que quiere y se lo compro. O sea, siempre sí, nunca digo no. Yo me derrito por su beso, mami, en la noche. Y usted quiere un Mercedes montarse en el coche. Que baje el lente y le quita el broche. Mientras yo me tomo una pepa, una roche. Pa' comérmela, pa' meterle más. Yo no sé si lo de nosotros es casualidad. Pero solo quiero quedarme contigo una vez más. Soy el único que abajo a ti te sabe tocar. Tú, a mí me enloquece, mujer. Tienes lo que me quiero comer. Y yo tengo plata pa' proponer. Mami, tú ven pa' acá. De Jimmy Choo te voy a comprar. Tu actitud, me gustas tú. Tal que te mire, mami, placa, pla. Mami, tú ven pa' acá. De Jimmy Choo te voy a comprar. Tu actitud, me gustas tú. Y el que se tire, mami, placa, pla. Me gastan las pacas, que viva la plata. La vida es recia, crecimos a la mala. Una princesa, nunca interesada. Estuviste conmigo cuando no había nada. Compré una cartera, mamá. Pa' la retro nueva encaja. Dime que tú quieres, mamá. Aquí tenemos pa' gastar. El que mire mal se saca el metal. Le aplico placa, pla. Brr, brr. No te voy a fallar, esto es real. Mami, soy leal. Brr, brr. Mami, tú ven pa' acá. Que Jimmy Choo te va a comprar. Tu actitud, me gusta tú. Y al que se tire, mami, placa, pla. Ay, María, mi amor, nosotros Jimmy Choo. Eso que se echa Kylie Jenner también. Louis Vuitton y Gucci, Prada, Balenciaga y luz en las uñas, el pelo. Mi amor, va, yo le hago lo que usted me pida, la hora que sea. El Malilla, Menando, it's Mauri. Oye, make money, dime llama, habla Mali, ja. Colombia, Puerto Rico, México, dime Román, la K, Overtime, la M, la Trinidad bendita, dime fuego, ja, ja, ja, make money.